perspectiva, porque evidentemente dice que es una mujer que tiene 14 años. Y hay una intervención de un juez, es porque lo cuenta porque lo quiere contar. Y está esperando, en realidad, la pregunta. Tres veces. Decir tres veces es que él pueda decir, bueno, pasó eso la primera, la segunda, la tercera. Y allí nos está contando cómo es la familia. Hay una situación en la cual, bueno, él ya en este momento está viviendo con el abuelo desde hace enero. Pero veamos cómo se retoma. ¿Cómo está conformada tu familia? Mi viejo, un hermano más grande que yo que comenzó la universidad en Buenos Aires, y mi hermanita de 9 años. Ella no puede hacer nada. Y mi hermano al principio me apoyaba, pero habló con mi viejo y no sé qué le dijo que lo convenció. Seguro que le dijo lo de siempre. ¿A vos qué te parece que le dijo? Y mi viejo le habrá dicho que iba a cambiar, como siempre dice, y pienso que además lo agarró por el lado que si no volvía no iba a poder estudiar. Hace gestos con los dedos significando dinero. Y se jode el futuro. Porque mi mamá no tiene un sueldo. Ella vende cosas, pero no es fijo. La cuestión es que todo es un lío. Yo en 2 meses maduré de golpe. Ahora cocino, lavo los platos, me ocupo de mis cosas. Me tengo que arreglar con la plata porque mi abuelo no me da nada. Es Hola. ¿Ves a tu mamá, a tu papá y a tus hermanos? A mi vieja la veo porque va a la escuela. Está peleada con mi abuelo porque dice que él y mi tía me llenaron la cabeza para que no vuelva a casa, pero no es verdad. Yo no quisiera que vaya a la escuela porque me saca de la clase y no sé qué dirán los profesores porque me hacen perder de la clase. Además, los pibes deben pensar en qué anda este que viene la madre a la escuela. Le lleva plata, ropa, pero me jode. A mi papá no lo quiero ver. A mi hermanita hace rato que no la veo. Lo mismo mi hermano. Y ahora que se fue a Buenos Aires no sé cuándo lo voy a ver. Al principio venía a la casa del abuelo, pero hace mucho que no viene. Ezequiel, ¿qué pasó que tu mamá se fue de la casa? Mi viejo toma y nos pega, a mí más que a los otros. No sé por qué se la agarró conmigo y siempre promete que va a cambiar, que no va a pasar más. Pero yo sé que no va a cambiar. No aguanto que le pegue a mi mamá. Un día el año pasado me encontró en la calle y pensó que me había escapado de la escuela y me pegó un montón, sin escuchar que yo le decía que había tenido la hora libre y me había retirado con el permiso de mamá. ¿Y qué hace tu mamá en esas circunstancias? Nada, porque no se puede hacer nada, no escucha. Solo te pega hasta que se le pasa la locura. No, este no cambia más. Tendría que internarse 1 mes para ver si se cura. Mi mamá está enojada porque no vuelvo y dice que papá prometió que va a cambiar. Ella dice que está distinto, pero siempre lo mismo. Al principio está mejor, pero después vuelve a tomar y otra vez la misma historia. Yo le dije al juez todo esto y él me dijo que yo era el más sano de la familia, porque me daba cuenta que mi viejo está enfermo. Y va, todos estamos enfermos. Yo por eso no quiero volver. ¿Por qué hablaste con el juez? Y cuando yo no quise volver con mi mamá a casa, mi abuelo y mi tía hicieron una presentación ante el juez para hacer mi tutor mi abuelo, firmar el boletín, darme las autorizaciones para salir de la escuela, y esto mi mamá no se lo perdona. No sé qué va a pasar cuando se entere mi papá. Mi mamá sabe porque fue la asistente social, pero no le dijo a mi papá. Mi abuelo por las dudas cambió la cerradura de la puerta por si mi papá parecía llevarme por la fuerza. Por eso mi mamá está más loca porque no puede entrar a la casa del abuelo y ella siempre tenía la llave. Yo sé que mi papá nunca me va a perdonar que yo lo haya denunciado. Yo para esta altura estaba ya me que imagino. No sabía para dónde... Escuchando. Bueno, y acá sí que cambié de tema. ¿Cómo estás en la escuela? ¿A qué año vas? Bien, en la escuela estoy bien. No estudio mucho, no pude comprar ningún libro. Estoy en 9.º, ya tendría que haber terminado. Se sonríe. Pero repetí 7.º en la escuela que iba antes, por eso me cambié a la que voy ahora. La otra era privada, a la que va mi hermana. ¿Por qué repetiste? Y con los líos que tenía, ¿qué te parece? Bastante bien salí. No podía pensar en la escuela, podría ser drogadicto o haberme bandeado mal. ¿Le contaste a tus compañeros lo que te pasa? No, no da para contarle. Pero algo deben sospechar, mi mamá viene casi todos los días. Solamente un compañero, mi más amigo, sabe lo que me pasa. Y él me ayuda con los libros, hago fotocopias. También la preceptora del colegio me dijo que ella me podía ayudar con las fotocopias. Con Nicolás nos llevamos bien, salimos los sábados juntos, yo dejo la bicicleta en su casa y después cuando salimos del Estrón la paso a buscar para volver a casa. El Estrón es una confitería que hay en Mercedes. ¿Qué materia te gusta más? Gustar, ninguna. Me cuesta más matemática, aparte me llevo re mal con la profesora. Es la misma del año pasado y tuve que compensar hasta en febrero. Yo seré mal llevado, como dice mi mamá, pero ella nos trata muy mal. El otro día le dijo a los compañeros que eran unos delincuentes. Eso no lo puede decir una profesora, ¿no? Lo que más me gusta de la escuela es estar con los compañeros. Algunos profesores son copados. ¿Cómo es tu día? Y bueno, voy a la escuela a la mañana, tomo algo antes de salir que me lo hago yo. Voy a la escuela, cuando vuelvo hago de comer, lavo los platos y puedo mirar una hora de televisión. El abuelo es de hincha. Duerme la siesta. Y bueno, después salgo con los chicos en bici al centro, nos sentamos por ahí o en la plaza. Después hago los deberes o voy a la casa de mi amigo a hacer los deberes. Después vuelvo a casa, hago de comer, cenamos, lavo los platos y nada, a dormir. Parezco un viejo. ¿Por qué cocinas vos? Desde que murió mi abuela hace mucho tiempo, yo no la conocí. Mi abuelo comía en un restaurante. ¿No? Tomado una decisión. Que van más bien en el sentido de un Edipo, diríamos, de carácter heterosexual, porque pareciera como que el motivo, y él lo dice en la entrevista, es una cosa que yo lo que no soporto es que le peguen a mi mamá. Ahí dice, bueno, hace algo muy difícil, que es oponerse al padre, pero al mismo tiempo, ¿qué aparece? Cuando él dice, bueno, me voy, y además el abuelo, ¿qué hace? Interviene. Eso es lo que se llama una intervención. El abuelo bien se pudo haber quedado de costado, pero allí dice, bueno, no, si él tomó esa decisión, mi hija se volvió a ir, y este dice, yo no quiero más, hago algo. Y lo que hace es hacer una presentación. Con lo cual, la patria potestad del padre y de la madre, de ambos, queda en suspenso. Ese es el efecto. Si el abuelo pide ser el tutor. La segunda vez que vino, la primera vez después de la entrevista que vino a casa, me trajo el papel del juzgado. ¿Te lo mostró? Sí, me lo mostró. Y en el papel dice que tiene, el abuelo tiene temporariamente, claro, la guarda. No, no dice la guarda, dice que temporariamente vivirá con su abuelo, una cosa así. No es que tenga... No, definitivamente, no. Claro, obviamente, no es que pero de tutor, hecho, digamos. Pero de hecho, le da el lugar de tutor de Iber. Es el que tiene la capacidad de, por ejemplo, firmarle los permisos en la escuela, firmar el boletín. Es el representante legal. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que los adolescentes, hasta los 21 años inclusive, 18 a 21, son imputables en un proceso penal. En realidad, son considerados menores. Desde el punto de vista de lo que se llama la Organización Mundial de la Salud, el estado de niñez alcanza hasta los 18 años. Legalmente, en este momento, su representante y aquel que está a cargo, y el abuelo se lo tomó en serio, de alguna manera lo guardó. Claro que no, pero no solamente eso. ¿Qué es lo que hace el abuelo cuando él dice vivo como un viejo? Le está poniendo límites. Le pone límites, pero digamos que para ponerle límites, aunque aparece la queja también es expresión de que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Está pasando que hay alguien que pone una ley y se la hace respetar. En este sentido es un modelo de paternidad. Enfrentado, muy doloroso para este chico, enfrentado a quién, al modelo del padre que sí es deseado y amado, no como el abuelo. El abuelo también tiene, pero en segundo, tercero, cuarto término. Pero ¿qué pasa? Cumple con la necesidad de la que habla Winnicott. Winnicott dice, el momento de la adolescencia no es el momento de la muerte del padre, es el momento del asesinato del padre. Y para que haya adolescencia se necesitan adultos, se necesita un padre que enfrente esta pelea, digamos como un adulto, no como un adolescente. De alguna manera, esa conducta de ida y vuelta en el padre refiere más a una situación de promesa que no se va a cumplir en un adolescente que en un adulto. Por eso, de alguna manera, cuando él dice vivo como un viejo y relata y dice, bueno, te puedo ver televisión una hora y después me tengo que ir a dormir, pero no es que se escape, se queda, permanece, aún con el temor a qué. Temor y debe ser más que temor, el 2-3 así, pero me imagino lo lleno que puede ser, a la pérdida del amor del padre, más que de la madre. La madre segura, es el padre el que se me perdió. No, porque por un lado él dice que él no va, él no le cree al padre que va a ser, ¿cierto? Es decir, lo juzga al padre y sería la expresión de odio hacia el padre, que a mí no me... Pero creo que Mónica comenta en el final de la entrevista que él tiene el temor de que no lo va a perder, el temor a la pérdida de amor. Eso es cuando hablamos de transformación de necesidad en demanda, es demanda de amor, lo único que tememos perder es el amor, eso es lo que llamamos el objeto. En este momento, justamente entre los 14 y los 15, él ya cumple los 15, que es una edad, digamos, medio clave. El padre está diciendo que nunca más lo va a saludar. Hay una fuerte presión, pero de alguna manera, bueno, el chico toma una decisión, está bien, llevado por el tema del castigo corporal, que es muy, digamos, muy perturbador. Esto hay larga experiencia en casos respecto de lo perturbador que puede ser el castigo corporal, no solo en el padre, especialmente en la adolescencia, donde ya el cuerpo tiene otras significaciones, un cuerpo genital. Pero además, bueno, la pérdida de esa figura conflictiva, pero evidentemente una figura seductora, porque tiene momentos seguramente maravillosos con todos, que es ese momento que se da en toda familia que pasa por lo que se llaman los ciclos de violencia, donde hay un momento en que todo es fantástico, una especie de ilusión. Él lo que tiene es, yo diría, una parte, una decepción, y toma esta situación. Vaya a saber, él habla de 3 veces, deben haber sido muchas más. 3 veces ahora, en la adolescencia. Es probable que en la infancia haya habido esa situación. Y por ahí en mi papá. ¿Qué? ¿La mamá se va? 3 veces que la mamá se va. Sí. No, 3 veces que se va. No, eso debe ser. A menudo. Eso debe ser más cotidiano. Bueno, eso es un ciclo, en general se repite. Lo que pasa es que él, ¿qué hace? Entonces dice que, bueno, que una constante en nuestra vida es la repetición. No se trata de reminiscencias, dice usted, sino de repetición. Y que la repetición tiene un sentido. Pero justamente cuando hay un corte en la repetición, es la posibilidad de que algo nuevo se plante. Y de hecho sucede en el momento en que él empieza a sentirse más grande, aunque sea viejo. Pero y creo que en este sentido el abuelo, aunque él lo desmerece, digamos, que es un viejo, no sé, un viejo, yo tengo que hacer esto, aquello y lo demás allá. De hecho, en lo que dice, yo lavo, cocino, trabajo, tengo un pequeño trabajito como para entrar los fines de semana gratis a bailar. Digamos que está cubriendo sus necesidades desde un lugar de mucha limitación aparentemente, pero yo diría que es como la búsqueda de esa segunda separación, digamos, así como la primera se da en el momento de la infancia entre los 3 y los 5 años, de la segunda ubicación ya en el plano social, una ubicación donde aparece el tema de que todo lo que deseo no es posible. Eso es lo que se plantea en realidad en la adolescencia. La crisis por la bisexualidad también hace referencia a eso, y él está pasando esa crisis. Por un lado es el deseo hacia la madre, que no es una madre protectora. No lo es. Eso es una cuestión exclusiva. Él la quiere lo mismo, por supuesto. Es la madre que tiene, está bien que sea así. Pero de hecho, para que él tome la decisión de no volver a la casa, después hay algo que quiere salvar, que es lo que llamaríamos la presencia del padre que es confiable. El padre, lo que llamamos el tercer momento de Edipo, es el padre que marca una salida de tipo social. Entonces, no es perfecta la vida, pero hay posibilidades. De la otra manera, este padre es un padre que promete, pero digamos, promete algo que no va a cumplir. Y que debe ser, como casi todas estas estructuras, una figura altamente seductora en los momentos que llamamos buenos y que convence. Porque convence a la madre, pero además hay otra cuestión en el medio. Y es que lo que me parece que aparece más fuertemente marcado es que él está sufriendo una, lo que se llama el duelo por los padres de la infancia. Ella no puede negar a sí misma la cualidad del vínculo que tiene al padre con la madre. Esto ya en este momento no puede negar. El padre da una orden, promete, digamos, volver. Y no hay en realidad nada en el orden de lo real que diga que va a cumplir esa promesa. Si la madre vuelve, ¿por qué vuelve? ¿Por qué les parece que hay esa repetición de esa escena donde alguien es golpeado, por ejemplo un hijo o una mujer, hay una separación temporaria y la mujer vuelve? ¿Por qué creen que vuelven? Les da un argumento eso. Sí, porque están todos enfermos. Y que en el momento es como que ya viven en una situación que es como que la tienen aceptada, tienen así. Bueno, pero eso tomémoslo como algo que viene de otro lugar. Y toma las palabras de otro. Y ahí el juez dice, vos sos el más sano de todos. Y el juez, sabemos que representante del padre, bien superior, o sea que lo confirma. ¿Por qué? A pesar, digamos, de lo violento del vínculo, lo característico de la violencia doméstica es que se repite la misma escena. Están los golpes, empecemos, bueno, hay un periodo maravilloso de vivir que sucede de golpe, no se sabe por qué, en realidad es totalmente, aparentemente arbitrario, se vuelve a dar una escena de mayor violencia, incremento de la tensión, nuevamente los golpes, y vuelve a empezar. ¿Qué es lo que une a esos dos desaparejos? Que por eso resultan, en estas familias tan complicadas las situaciones para resolución de esto que se llama violencia doméstica. Porque está complicado el erotismo, la sexualidad, si no fuera así, no pasa nada, todo tan tranquilo, en el mundo de los buenos modales. Acá la pregunta de él es, ¿por qué? Si él es así, se le promete y no cumple, es tan malo, entre comillas, ella le cree y vuelve. Si yo sé que no va a cambiar. Lo que él pretende es cambiar ese vínculo entre los padres, algo totalmente ilusorio. Porque por mucho que le diga a la madre, ahí lo que le marca, que es la situación, que está fuerte. Es más, él se colocó afuera. Esto no es junto a su cuerpo para él. Por eso busca, digamos, transferencialmente, vos qué sentís, a vos te pasaron cosas. Una entrevista re pesada y muy bien llevada. Yo tenía una pelota en el estómago. Me daba ganas de llorar. Me daba ganas de llorar. Sí. Mucha buena. Y después quedé, después de terminar la entrevista, quedé como planchada. Y cuando la escuchaba, me agarraba otra vez esa angustia que había tenido cuando estaba escuchando a él. ¿A usted se le pasó una condición? El relato, además, tan sencillamente contado. ¿Qué lo cuenta con la gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto? ¿Usted me pide eso? Y a veces me dolía la resignación con la que él decía, bueno, esto es lo que me toca vivir. Y me acuerdo de la cara que ponía, que parecía como que, como si fuera... Bueno, esto es lo que me toca vivir, así como diciendo. ¿Cómo? Me trata personal lo que sea. Yo digo, la experiencia de él, de haber vivido desde chico estas situaciones. No, no, de pero violencia. No, no, hay algo en este alcoholismo. Chico, no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, primero, la significación de la situación es particular para cada uno de los integrantes de la familia, para los tres hermanos, son tres. Él es el de medio. No sé cuántos años tiene el mayor. 18. O sea, tiene, en este momento, aunque parece que no, pero entre los 14 y los 18 hay mucha distancia. Tenemos 14, miramos el 18, lo vemos como muy grande. Y entre él y la hermana hay también. Y hermana tiene 9. Claro, 5 años de diferencia. También está en el medio entre los dos. O sea que hay una cuestión, digamos, que es interesante, porque generalmente lo que ustedes van a leer en los trabajos sobre violencia familiar es que los que aparecen ligados a este tipo de situaciones violentas han tenido un pasado en la infancia de situaciones violentas. Pero, y esto hasta Freud lo dice en las fantasías de origen, el sujeto puede tener un origen común, pero la vivencia, lo que llamamos la experiencia del sujeto, es absolutamente particular. Y hay algo que me parece interesante en este chico, y es que no aparece como una víctima, no se muestra como víctima, aunque lo sea. Él cuenta, se la agarra conmigo, pero no, en el lenguaje que tiene, él dice, bueno, esto es la infancia o la adolescencia, la vida que me tocó. Pero no aparece resignado. Aparece considerando, bueno, esta es la situación, desearía otra, probablemente. Bueno, ¿qué hace? Hay un, digamos, hay una lucha. Hay un intentar cambiar la situación. Y eso tiene efecto. No es que es un deber ser, es así. No, elige irse antes de los 18 años para estudiar afuera. Elige irse, bueno, al lugar que se puede ir, aunque el dueño de la casa sea un padre viejo, que le pone límites que pareciera que a él le vienen bien, porque ahí no parece resistirse demasiado. Protestará, no sabemos cómo lo dice, bueno, vivo como un viejo porque tiene un horario muy marcado. Pero eso es un cambio muy grande. Lo que pasa es que hay de fondo, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos en la adolescencia pasamos por el duelo de los padres y los padres. Esto es así. Padres que no tenían esa característica que le adjudicamos ahora por nuestra propia experiencia. Digamos, en el desarrollo intervienen lo filogenético lo que llamamos el desarrollo del libido, las fases tal cual las marca Freud, pero además las experiencias particulares del sujeto. En este contexto, en la infancia, la experiencia con el propio cuerpo, en el desarrollo del libido, que llegamos a la fase fálica, después viene el periodo de latencia. ¿Qué es eso de la genitalidad? En realidad no tenemos idea. La perspectiva de nuestros padres como pareja entra en un mundo que, como lo hemos olvidado, en realidad no sabemos cómo es. Lo que sí podemos saber, porque el más recuerdo en la adolescencia, es que al experimentar el cambio que hoy llamamos metamorfosis de la pubertad, ese cambio que transforma nuestro cuerpo nos lleva a percibir y a vivir ese nuevo complejo de Edipo de una manera totalmente diferente. Lo que allí hay marcado, que sí es muy fuerte, es la desidealización de la figura de la madre y del padre, como reaseguro, en un momento en que en realidad todo varón lo necesita. Esto no es un proceso que se dio de un día para el otro, que de golpe tome la decisión. No, lo vivió tres veces por lo menos, más todo lo que no recuerda. Entonces, esa situación sí es conflictiva. Digamos que de todos modos parece ser un chico con recursos. Tiene recursos. No es fácil para ningún adolescente, no es fácil para nadie ir a hablar con los jueces. Y tener que declarar, aun cuando en ese momento la situación es con conflicto con el padre, esté a la vista. No es fácil declarar como para quedarse en otro lugar, oponerse al cambio. Eso no es para nada fácil. Pero digamos que no habla mucho de la relación con el padre, tampoco con la madre. En realidad creo que habla más del padre que de la madre. Es algo que la madre va a verlo a la escuela. Yo por ahí, cuando ocurren las situaciones de violencia, ella no puede hacer nada. Bueno, pero cuando él dice, digamos, en general nosotros tenemos la tendencia a ligar la figura de la potencia al varón. Es una cuestión de representación colectiva. Pero la madre también es potente. ¿La madre es potente en qué? Justamente en la protección de los hijos. Y de hecho acá él intenta proteger a la madre, dice, lo que no soporto es que le pegue a ella. A mí me pega, pero bueno, en última instancia me eligió. Pero no soporto que le pegue a ella. Y resulta que la que él elige proteger vuelve con el objeto de su amor. Y eso es lo inaceptable. En realidad lo inaceptable es, a él lo quiere más. Pero además, en su función como madre, le falló. Lo que hace, digamos, de alguna manera, que es absolutamente coherente, vos me preguntas, ¿estás de novio? ¿Qué va a estar de novio? Cuando él dice, ¿querés otra vez el otro más? ¿Qué está diciendo? No tengo tiempo, no tengo resto, no puedo, estoy demasiado metido en esto. Y está demasiado mentido. Que desde otro punto de vista es bastante coherente con la toma de distancia en el momento de la adolescencia de los padres, que se hace a través de otros mecanismos. Esto es una situación muy extrema, donde bueno, se encontró la madre, alguien que lo escucha, y ahí estuvo 3-4 veces y te lo vas a volver a cruzar. Seguro. No sé si va a volver, pero no. Bueno, además en Mercedes no es tan difícil volverse a encontrar. No, bueno, por eso. Es un padre, digamos, se une el padre imaginario con el padre en lo real, ¿no? El padre imaginario como persecutorio del vínculo, pero además coincide con un sujeto violento. Entonces la presencia es lo que más difícil. Y en realidad, el ahora, no sabemos por cuánto tiempo, porque yo no estaría tan segura de que se va a mantener bien. Sí, por lo menos un tiempo sí, pero es absolutamente comprensible que se está comunicando. No conoció a su padre original. Y cuando habla de la escuela, ¿de qué habla? Eso es muy importante. De la ciudad de Brunga, un compañero, la profesora, que con la respuesta de la pelea. Tiene vergüenza en el grupo. Claro, bueno, tiene vergüenza, pero de todos modos es un lugar que es un lugar importante para él. John Revier decía precisamente la estructura grupal, especialmente la escuela en la adolescencia, ofrece lo que llama un área libre de conflictos, donde los conflictos se pueden expresar de otra manera. ¿Por qué? Porque él mucho no estudia, como él dice. En ese momento, bueno, no me va tan bien, repetí, ¿qué querés? Pero es un lugar que le sirve de sostén, es muy importante. Es muy importante ese espacio. Y él añora otro espacio, donde él cree que si ese espacio se hubiera dado, él no estaría ahora con el abuelo. Esto es. Lo cual está hablando de que este chico ya quería irse desde antes. Como una manera de salvaguardar, cuando tomamos distancia de alguna de las cuestiones que hacemos, es en realidad preservar nuestra propia ilusión. Si él se iba a Independiente, o no sé dónde, Independiente, que la mamá no lo dejó ir porque tenía miedo que él extrañara. Bueno. Es fácil atribuir la saudade, la extrañeza a otros, en realidad es la madre la que no soportaba eso. En realidad ella estaba queriendo un lugar donde de alguna manera, a la distancia, fuera de la vida cotidiana, él iba a poder conservar esas características que tienen que ver mucho con la ilusión de los padres de infancia. De pronto, bueno, no se dio. Y ahora está ahí, en ese duelo de si vuelve o no vuelve, con ese padre muy amado, pero también muy temido. Y la madre que se muestra como muy débil. Por eso, insisto, el tema de la potencia tiene que ver tanto con el padre como figura en el Edipo como con la madre. Y él describe lo que podríamos llamar una madre débil. O sea, una madre que, bueno, le miente, por ejemplo, no puede decirle al padre que fue la psicóloga social. O sea, que se coloca en el lugar de un adolescente, no de un adulto. Entonces, bueno, es alguien que está ahí en una situación muy confusa. Bueno, es una experiencia muy difícil la que te tocó. ¿Y si vuelve? ¿Cómo si vuelvo? Sí, viviendo. Si vuelve él. ¿Sí? ¿No ver qué se nos ocurre. ¿A vos qué se te ocurre primero? Porque vos pensás que si vuelve... Y yo también lo debería escuchar. Trataría de acompañarlo, si no fue al lugar este, de acompañarlo, de ir a hablar yo para ver si consigue, si consigue un Zoom. ¿Cómo? Que él pidiera hablar con el cuerpo. El cuerpo tiene que hablar. Pues no, claro. Consiguen enseguida sobre cualquier otro tipo. Por eso yo decía que el trabajador social debió ya, como primera medida, ante una situación como esta, poner como condición que este chico concurra y que le den un turno ya, porque esta situación no espera. Incluso en el juzgado hay psicólogos también. Claro, lo que sucede, digamos, como cuestión general, es que como ya de por sí todo aquello que tiene que ver con la salud mental viene de la mano de la ley, si además lo encuadramos en un juzgado, es como un lugar poco deseado para la gente. Pero lo que sí pueden hacer los profesionales que están en el juzgado, que deberían haberlo hecho ya, es agilizar para que él tuviera digamos un soporte, él y el abuelo y la familia. En realidad está suspendida temporariamente la patria potestad, aunque no figuren esos términos, porque el representante legal del chico es el abuelo. Una de las cuestiones que debería haber recomendado el asesor, que debe haber el trabajador social o psicólogo, lo que sea, el juzgado, es que la familia concurra a un tratamiento, el padre y la madre. Esto de movida. Además de que el chico también. A lo mejor hay algo que son los ministerios, no sabemos. Que a lo mejor el asistente social, cuando fue a la casa, iba con alguna propuesta, que yo no sé. Bueno, el asistente social la sacaron a los carpetazos. Claro, la sacaron, ¿verdad? Difícil. Casi no la cita por ahí después. Digamos, es muy atractivo escuchar. Cuando pasa una cosa así es muy atractivo. Lo que es menos atractivo es poner límites. Sobre todo porque cuando se da una situación así, uno no puede pensar que mágicamente va a sostener esto. Sostener es, este chico está en transferencia con vos, de alguna manera transferencia en su primera fase, totalmente fascinado porque lo escuchaste. Pero después hay que poder sostener esto. Y esto es muy difícil, no es ni el momento ni el lugar. Se dio así y esa entrevista y las conversaciones que se dieron después, a él le sirvieron para elaborar, estoy segura, algunas cuestiones, para plantearse dudas y todo esto. Pero esto tiene que ser reenviado a un lugar donde él pueda acudir en cualquier momento y tengo un soporte. Yo creo que debe haber una sede o un servicio, tiene que haber. Si no, bueno, alguien seguro, porque si no, ¿cuál es la situación? Primero, así como la cuestión de transferencial es absolutamente particular, eso no quiere decir que seamos un mismo, sino hay otra gente también. Y hay unas primeras cuestiones que uno tiene que decidir en algunos momentos, por ejemplo este, que es lo más difícil, que es decir no. Yo te escuché hasta acá, pero voy a hacer otra cosa. Vos ya le dijiste consultar. Lo que sí se puede hacer, sugerir o llamar, no sé si se sabe quién es el juez, hacer un llamado por telefónico a a la trabajadora social que tiene que ver en el caso, para que consiga urgente, para que se interese en el caso, lo tome y lo siga, tiene que hacer seguimiento, pedirle, bueno, este chico está en una situación ta, que yo espero que lo hayan tenido en cuenta, supongo. De todos modos, hay una situación que tiene que ver con lo abierto de la entrevista que resulta muy fascinante para el que es entrevistado. Y es como no quedan claramente, aunque se dice, bueno, esto no tiene devolución, no te puedo decir nada, qué sé yo, por ser así planteado como entrevista abierta, es mucho más atractivo que algo que va de la mano de un mandato del juez, que hay que hacer un tratamiento, aunque él tenga la necesidad. Viene con una suerte de mandato, entonces eso no es tan atractivo. Pero la realidad es que, más que decirle esto, no podemos. Lo otro es, bueno, una cuestión institucional, que, qué sé yo, hacer otro tipo de intervención, digamos, directamente con el que está a cargo en el juzgado. Debería ser el juez el que oriente. Probablemente lo hizo. En general lo hace. No sé. Bueno, pero eso ya tiene un cauce. Pero los casos de violencia de niños que pasan por años de tutores o bueno, o que el juez, en el último caso, el juez se quedó con, claro, con la patria potestad, por así decirlo. Depende del juez, si está con los padres y la patria potestad la tiene el juez, tiene suspendida la patria potestad. En todos los casos, la derivación del psicólogo ya estaba el conocimiento de la institución, fue mucho más rápido. Sabíamos que estaba derivado, a qué centro está derivado, claro, más rápido de estar si cumple con la derivación. Claro, porque en el caso de la escuela estoy hablando. Claro, porque se trata de un chico. Claro, claro. Pero en este caso es un adolescente que va y habla, aunque tenga, digamos, un tutor admite. No, pero yo estoy hablando de un chico. Claro, pero decía de esa edad. Pero fue derivado por quién, por la escuela. Hay una denuncia. ¿Qué tiene que haber el juez recomendado a alguien? El domicilio, en la familia. La menor, bueno, es un poco más. Es complicado. No, la circunstancia de la violencia en la familia está dando. Lo que ocurre es que también la menor hace la denuncia a través de otro adulto hacia la familia. Después toma una intervención, devuelve a la menor a la familia, se queda en el lugar, suspende la patria potestad del padre y hace la denuncia. Todo fue en una semana que ya no fue denuncia. Pero por eso me llama la atención que en este caso un juzgado no haya tomado ninguna medida. Quizás está, pero no la incluye. Bueno, no lo sabemos. Hasta acá llegamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se imaginan una situación así? ¿Qué pasa? Que perdí una potencia, ¿no? Sí. Porque me quedé en la pista de chicas separadas. Sí. No. No sé, fue como que uno dice, podría ser algo que pueda hacer en el caso de ese nene. Sí, puede hacer algo. Uno por ahí desearía cambiar esa situación y que cuando esté pasando. Y es una realidad que pasa en muchos hogares, ¿no? Hay Claro, lo que pasa es que lamentablemente no se trata de dar consejos. No. Porque sabemos que... Bueno, ya con escucharlo, mucho. Él necesitaba ser escuchado, fue en entrevista y fue escuchado. Así que una de las cuestiones interesantes es que a pesar de la presión, de la situación, de una transferencia, de la angustia de la entrevista, vos pudiste mantener esa escucha, preguntarle qué pudiera hablar, pero en realidad no hay indicación en tu parte. No. ¿Cuál es? Fue lo que más me costó. Bueno, justamente porque... Sí, porque se me salía por decirle... Bueno, pero justamente porque hay, de todos modos, en este chico, una cierta conducta propia de cualquier adolescente que está en una situación común en esta etapa. ¿Ustedes leyeron o habrán escuchado hablar del actinado? Actinado. Bueno, una de las conductas propias esperables durante la adolescencia es eso, actuar afuera. Eso quiere decir acting out. Esto es plantear en un escenario que es la realidad aquello que vivo internamente. Estoy conflictado con mis padres, quiero tomar distancia, pero no me aíslo interiormente, no, sino que me voy. De alguna manera él pasa por esa situación, toma distancia, con lo cual de alguna manera preserva a ese padre que quiere, aunque haya sido, también a la madre, aunque sea débil. Pero esa conducta de acting out, sobre todo cuando aparece en un relato y la escuchamos, ¿nos mueve a qué? Nos mueve a la acción también, claro. A nosotros, a querer aconsejar, a querer decir así esto o aquello. Lo más difícil es mantenerse y escuchar, que es lo que vos hiciste, estuvo muy bien. Por eso creo que quedé tan agotada, como que me habían dado un balde de agua fría y le seguía dando vuelta en la cabeza todas las cosas que le quería haber dicho, que bueno, todavía me da vuelta en la cabeza. Con esto estuve tentada por ir a la escuela a preguntar a ver qué pasaba, si en la escuela sabían algo, qué era lo que decía la madre, porque la madre dice que va todos los días a la escuela y no sé lo que dice en la escuela que va. Si planteó en la escuela lo que está pasando. Dice que dice que el abuelo tiene para firmar boletines, sí, para decir que la escuela está... Que a lo mejor el abuelo iba a la escuela. No. Cuando hay intervención del juez, no es que personalmente alguien va, no, es juzgado como un hijo. Este chico está en guarda, o, aunque no se haya usado, está bajo la responsabilidad del abuelo. Y eso, el juzgado lo tiene que comunicar si es que él concurre a alguna escuela. Y de hecho, como hay una ley que el abogado concurre, aunque esté... Entonces tiene, ¿por qué? Porque en el momento que llegue el boletín, claro, el que lo va a firmar, ¿quién es? El abuelo. Hay una resolución, esto se cumple. Él imagina que por ahí en la escuela no saben. Los que no saben, cree él, ¿quiénes son? Los compañeros. Y él siente que, él se siente diferente y no quiere comentarlo. Vos decís, ¿hablas de esto con tus amigos? No, ¿qué voy a hablar de eso? Solamente uno dice eso. Claro, justamente su amigo, que dice, claro, su amigo el alma, del cual mucho o no habla, pero bueno, es el único que le confía. Entonces, es una situación dura, digamos. bueno, por favor, salgamos, pasemos a otro, de la depresión. Hay para todos vamos a estar docentes en ciencias de la educación. Y algún o en otras. Pero algunos que estamos en la escuela. Pero aquellos que los ministran, estas son las primeras gotas. Y una vez que se endurece, o sí se endurece, trata de tomarlo de otra manera, porque de estos casos, nosotros en la escuela a diario tenemos. Y al principio uno termina la de las 4 horas de jornada que quiere matarse, porque es tanta la carga, tanta. Porque escucha chicos con sus historias y escucha padres que traen las historias. Yo digo que si un día de eso vamos a poner un diván en la dirección. Bueno, si fuera útil. De no, todos modos funciona, aunque no esté el diván. Los maestros. No es inocente, pero trata de. ¿Qué es eso? De la cosa, un poco escuchar y tratar de mantener algo de la distancia, de, porque si no, uno termina enfermo. Entonces hay que aprender a escuchar sin involucrarse tanto. De saber cuáles son los pasos, parece muy frío, pero bueno, lo que tengo que hacer es escuchando con el que me voy a venir, me voy a y tratar de no quedarse con la carga, porque en el principio cuando me tocó lloraba mal. Pero sabes que es terrible, pero es terrible. ¿Quién le tira un cigarro? No es que así. Yo tengo 25. No es que sea como la enfermedad. No, pero es distinto, a mí me resultó distinto, no era lo mismo de estar desde la escuela que estar haciéndolo acá, porque era, primero porque bueno, yo me tenía que contener en el tema de que pero no tenía que hablar, no tenía que decir nada, y bueno, era, en la escuela podemos hablar un poco más. No, y que además era, porque yo tampoco me podía involucrar de la manera que me involucro en la escuela. No. ¿Por qué? Y bueno, pues yo tenía que mantener cierto encuadre de lo que estaba. No, pero ¿por qué? Gracias. A ver. Es el punto justo. Qué bien que salió. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En la escuela estás dónde? Sí, en mi trabajo. Estás en una institución, la institución educativa, te soporta. Vos tenés un lugar allí. ¿Acá estabas en la escuela? No. Estabas vos con el otro en esa situación que Freud describe, que dice que si alguien ingresara, una vez que dice, comienza esa conversación que se da como bueno, nosotros llamamos la entrevista psicológica, una vez que comienza eso, alguien entra y otro lado no entendería nada. En la escuela hay un marco. ¿Cuál es el encuadre en la escuela? La propia institución. La institución nos soporta. Nosotros estamos contenidos y el chico también es. Acá vos no estabas en la escuela. Entonces, esa situación modifica mucho. Es una. Pero viene muy bien lo que dice Eve, respecto de que estas historias no son extrañas a la escuela. Son el día, todos los días, es la vida cotidiana. Entonces sí vale este espacio para reflexionar sobre esas situaciones que sí se dan en la escuela y que se las van a dar. Estén trabajando como asesores pedagógicos, estén trabajando como profesores dando alguna de las materias, estén en el gabinete, estén en el lugar que estén, en la institución educativa o en una institución de salud, porque no sé si ustedes saben que ustedes pueden trabajar. Están habilitados por las incumbencias a trabajar en instituciones de salud. ¿Está bien? ¿Sí o no? No. Claro que no. Sí. ¿Ustedes pueden trabajar en hospitales? Claro que sí, con el mismo grado que tienen un gabinete, ustedes pueden trabajar en un equipo interdisciplinario y además todo lo que tiene que ver con la problemática de lo que se llama el fracaso escolar o el aprendizaje es un campo dentro de lo que se llama la salud, es el campo que ustedes tienen que pelear, pero que está por incumbencia de los especialistas en ciencia de la educación. Si ustedes no tienen que ver con el tema del aprendizaje, ¿quién? Digo yo. ¿Y él qué dice respecto de eso? Cuando ella le pregunta sobre la escuela, por una parte lo que ya describimos, que lo muestra como un ámbito que le es propio, pero además habla de que repitió y él hace su propia interpretación, que dice, tenía la cabeza, como diciendo, tenía la cabeza en otro lado. Esa energía que debe justamente destinarse a esos objetos valorados desde el punto de vista social, es posible destinarla si yo no estoy tan comprometido en la defensa de situaciones tan conflictivas, y entonces no me queda resto. Porque entre otras cosas, para aprender hay algo que tiene que ver con ti. Si ustedes están peleados con el novio, supongamos, ¿pueden concentrarse en Piaget, en la entrevista? ¿Pueden? Digo yo. No, salvo que sean marcianos o marcianos. No, están como el chico de la entrevista. Claro, bueno, es eso. Tiene que poder concentrarse. El tema de lo que se llama perturbación en el aprendizaje tiene que ver específicamente con el trabajo que ustedes pueden hacer, no solamente en el ámbito pedagógico, sino también en el ámbito de la salud. El tema del conocimiento es el tema de los especialistas de la educación, no solamente de los epistemólogos o los psicólogos. Entonces, empecemos a poder imaginarnos también interviniendo en qué, en un equipo, en un hospital. Pero sí, es un ámbito que hay que defender, porque si no, bueno, no importa cómo, no importa cómo, hay que ocupar el espacio y después hay que pelear la renta, pero primero hay que ocupar el espacio en un equipo, porque si no esto es solo. ¿Defendido por quiénes? Por los psicopedagogos. Esa es una vieja pelea que se da en Provincia de Buenos Aires y que aparece a nivel nacional también. Entonces, no es que el lugar institucional de los futuros profesionales de ciencia de la educación solamente es en el ámbito pedagógico de la escuela o del sistema educativo. No, el sistema de salud es un espacio muy importante donde ustedes tienen que poder trabajar y donde son especialistas. Entonces, empecemos por imaginarnos. Si uno se imagina trabajando en un espacio, entonces alguna cosa va a surgir. Si yo no me imagino, si ya me pongo fuera de ese espacio, entonces pensemos que ese espacio no queda vacante, bueno. Y ustedes como formación tienen la formación completa respecto a lo que son ciencias de la educación y también en el ámbito de la psicopedagogía y específicamente en el tema de aprendizaje y conocimiento. Y por eso, digamos, en esta carrera específicamente se da una evolutiva que es mucho más completa como plan que en otras universidades, eso lo saben ustedes. ¿Por qué se trabaja así? Yo veo otros programas, bueno, donde entrevista con adolescentes no existe, hay como una especie de recitado sobre lo que es la adolescencia. No, hay reglas generales, pero cada historia es particular. Entonces, poder pensarme en un ámbito como el ámbito de la salud ayuda ya a, bueno, poner, aunque sea desde el imaginario, una patita allí, y hay que ponerlo. Esto es muy importante. Es más, en este momento uno de los temas de teoría curricular es como preocupación general es el tema de la violencia. Y el tema de la violencia no es cuestión de trabajadores sociales o de psicólogos solamente. Es cuestión de un equipo interdisciplinario donde ocupa un lugar muy importante el tema del conocimiento y de la prevención. Y de toda la actividad está ligado a esto. Entonces, ese es un ámbito propio de los cientistas de la educación. Y tenemos que empezar a pensar estas cuestiones de la entrevista en todos los niveles, en relación también a ese ámbito que es un ámbito de la salud. Por eso, de alguna manera, tratamos de transmitir, que ustedes, y además ustedes lo hacen, y lo hacen muy bien, que es empezar por el tema de, bueno, probarse, que es una especie de prueba, realmente exponerse a este tipo de entrevistas. Y obviamente, otro tipo de entrevista es mucho más simple. Acá voy y en realidad no sé lo que va a pasar. Del mismo modo que cuando ustedes están en una institución y reciben una consulta, les derivan a alguien, no saben lo que va a pasar, no que le digan, tiene tantos años y pasa la cosa. Es desde este ámbito que está pensado, en el ámbito de la educación, pero de la educación en salud. Entonces la educación tiene que ver con la salud. Tiene que ver con la salud mental. Que este chico que está en una situación tan conflictiva no haya abandonado la escuela, que tenga de alguna manera un soporte, está bien, muy regimentario en ese abuelo que figura como especie de padre, lo cuenta, parece, cuando dijo viejo, yo pensé, bueno, tiene 90 años. No, tiene 70, no es tan viejo. Está recién ingresando en la vejez. Y curiosamente pareciera que esa limitación que es propia de la cuestión de haber ejercitado de alguna manera la paternidad y ahora lo hace con alguien que tiene mucho más conflicto, que es el nieto, hace que pueda cumplir ese rol adulto de decir, bueno, una hora de televisión no le debe gustar nada, pero le da una posibilidad. El padre va a contener, supongamos, si sus actitudes violentas, bueno, si tú ahí, tuviera que suceder. No podemos afirmar con esta entrevista solamente que el chico no va a volver a la casa. Y lo que haga está bien, digamos, no es cuestión de juzgarlo. Es coherente seguramente con su propia estructura física. Pero de hecho lo interesante es que ustedes puedan pensar estas cuestiones desde ese otro lugar. No dar consejos, sino, bueno, pensar qué me pasa a mí en esta situación, qué le pasa al otro, y pensarlo en otro ámbito, no solamente en el como yo digo, educación y en la salud. Ustedes pueden trabajar en el hospital, pueden trabajar en todo tipo de organizaciones, porque la vida del hombre tiene que ver con el conocimiento y la comunidad. Y ese es un ámbito propio de ciencia de la educación. Y allí hay muchas cosas que van a poder hacer. En equipos interdisciplinarios. Yo espero que los científicos de la educación vayan ganando esos campos. Porque si no, esos campos son ganados por los psicopedagogos. Sí. Bueno, a ver, tenemos tiempo de escuchar otra. Rico. No me le pasó a mamate todo el día y la noche. Ya en la salida de la adolescencia. No, no es posadolescencia todavía. Posadolescencia sería después de los 21. Es en la salida de la adolescencia. Estoy preguntándole, hablame de vos, lo que vos quieras. Y me dice, bueno, tengo un carácter bastante fuerte, aunque no parezca, pero lo tengo con las personas que, con mi familia y con mi novio nada más. Tiempo parece que lo que sea. La época anterior era que iban todos los fines de semana a la cancha, todos. Sí. Pero eso también protesta. Claro. Sí, pero bueno, estaban juntos. Entonces, ¿qué es lo que le duele en realidad? ¿Quién es el que creció? Para mí era los celos del hermano. Claro, la envidia, qué sé yo. El hermano puede ser jugador de fútbol, digamos, puede ser entrenado por el padre, ella no. Hay una cuestión clara, digamos, es una manifestación de lo que Freud llama la castración en la mujer, la envidia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hasta cierto momento, ella participaba en sus actividades, como uno más. De pronto algo cambió. ¿Qué es lo que cambió? Creció el hermano, pero ella también. Ella se transformó en mujer y aparecieron otros intereses, y además se desarrolló esta especie de rivalidad con el hermano varón. Con la figura del padre como, como ella. Y bueno, después le pregunté cómo se llevaba porque tienes otros dos hermanos más que son más grandes que ella. Y me dijo, con mi hermano Leandro, que es este chico de 17, es buena, me llevo bien. Con mis dos hermanos más grandes, ahora no los veo mucho porque están casados y tienen hijos. Pero bueno, con mi hermana más grande, ahora sí la veo, ya que trato de ayudarla y entonces le llevo a mi sobrina al jardín. Pero con mi otro hermano no lo veo mucho. La relación con tus abuelos, tengo a mi abuela nada más. A mis abuelos no los conocí. Se murieron cuando era chiquita. Y mi otra abuela vive en Monte Grande. Así que la veo poco y lo poco que la veo, mi relación es mala. Así que nadie se lleva, es decir, nadie se lleva bien con ella. Mi mamá dice que tengo el mismo carácter, pero a mí me parece que no. Es mucho más fuerte el de mi abuela. Con mi otra abuela, que es la mamá del papá, que vive al lado de mi casa, me llevo bastante bien. Me llevo bien. O sea, la madre la compara a la hija con la madre de ella. Claro, con la madre de ella. Manda como la vieja. Bueno, pues tienes que pedir permiso para salir, hay reglas establecidas en tu casa. No, no hay reglas. En cuanto a los permisos, ya ahora no tengo que pedir. Antes sí. No hace mucho que dejé de pedirlo. Cuando ya termino el colegio, por decirlo de alguna manera, porque debo dos materias, pero cuando terminé el colegio empecé a trabajar, es como que no, el permiso ya no tengo que hacer. Pero sé lo que tengo que hacer y que no. Es decir, tampoco necesito, no necesito que me estén marcando así las cosas. Sé lo que tengo que hacer, y lo que no. Igual por ahí digo, por ejemplo, en las vacaciones me fui sola con mi novia Gualeguaychú. Y ahí fue un poco de, ¿me entendés? No pedí permiso. Entonces dije que me iba, Cuando dije eso me plantearon el tema de que si nosotros nos íbamos a juntar. Y no nos íbamos. Y no, nos íbamos de vacaciones nada más. Y bueno, eso solo, y eso solo nada más. Después de pedir permiso y eso, por ahí en ese tema hubo un poco de discordia nada más. Pero después se solucionó. ¿Te fuiste de vacaciones o no al final? Sí, después de todo se solucionó y me fue igual, pero tuve que decir, es decir, que al principio mi novio pintaba como que era un poco vago. Bueno, pero ahora es distinto, ahora está trabajando y todo, entonces le tuve que explicar todo eso. Está trabajando y se quedaron, entonces mis papás se quedaron tranquilos. Y ahora que trabaja se puede vivir. Y hay más futuro. Pues, yo le pregunté por, si a ella qué le parecía, porque él, digamos, se había armado todo eso, si le parecía que estaba bien o mal. A mí me causó un poco de risa porque tampoco era para tanto. Parece que ya me quería casar. Yo me iba de vacaciones nada más. Pero sí, entiendo. Yo estaba trabajando y pienso seguir estudiando. En cambio él era el nene del padre. Tiene 20 años. Pero es el único que estaba con el padre. Entonces fue el preferido. Y qué sé yo qué. Y bueno, dejó el colegio y no estudiaba, no trabajaba, no hacía nada. Tenía todo servido. Entonces con su papá lo veían. no era una persona mala, porque si no ya directamente en mi casa no lo dejaban entrar, pero tenía eso. Lo que pasaba es que él estaba tranquilo porque él sabía que en algún momento el padre lo iba a salvar. Y bueno, le consiguió un negocio de chinchillas, va a pedir chinchillas, algo así me comentó una vez. Y ahora está trabajando de eso. Y bueno, entonces le aclaré todo esto y se quedaron tranquilos. Pero bueno, igual, yo pienso que si yo no le decía todo esto, igualmente me iban a dejar ir. Como que ella se iba a ir de vacaciones, sí o sí. Bueno, voy a salir un poco así, leo la parte nueva. Y después cuando yo le pregunté si había, había sido víctima de violencia física, sexual o emocional, me dijo, física nunca, sexual sí, varias veces. Yo le dije, ¿tenés ganas de contarme un poco cómo fue, de quién provino? Sí, varias veces, es decir, nunca llegó una violación porque si no estaría loca. Siempre fue manoseo. Cuando yo era chica vivía en Monte Grande y ahí mis primos me tocaban. Yo tenía 4 o 5 años. Entonces yo le pregunté si se acordaba de todo eso. Y me dijo, sí, me acuerdo. Ellos tendrían 18 años más o menos. Y bueno, pero después nos vinimos a vivir a Mercedes y listo. Después otra vez, cuando yo ya tenía 12 años, yo tenía que tomar el colectivo para ir a la escuela. Entonces en la parada donde yo siempre esperaba había un kiosco. Y el señor que atendía siempre me regalaba golosinas y venía y me saludaba. Pero yo no me daba cuenta. Pensé que lo hacía con cariño, como un abuelo. Era un señor grande. Hasta que un día, que hacía muchos días, yo estaba reabrigada, esperando como todos los días, viene este señor a saludarme y cuando le voy a dar un beso me corre la cara acercándose a mi boca e intenta tocarme. Pero yo no sé, por suerte no pudo. Ya que yo estaba tan abrigada y aparte era como, me dijo, yo todavía no estaba desarrollada, no tenía nada. Me hizo el gesto como que le había querido tocar el pecho. Yo me callé la boca y no dije nada, no podía creerlo. Pasó la mitad del año y ya era verano. Yo estaba con menos ropa y vino este hombre y ahora sí me tocó. Volví a mi casa y no aguanté más y le conté todo esto a mi mamá, hasta lo que me hacía mi familia. Entonces yo le conté qué hicieron en la familia. Y mi mamá fue a hablar con este señor. Y él intentó un poco más hasta de regalarle todo el tiempo con tal de que no hagamos la denuncia. Pero mi mamá fue igual a sangre, y los policías se nos dieron, ya que no podían hacer nada, ya que este señor era el padre de un funcionario que trabaja en la Intendencia de Mercedes. Así que quedó todo así. No son todos así en Mercedes, ¿eh? Vamos. No te preocupes. Todo tema judicial. Otro señor también me hizo algo parecido. Me olvidaba. Otro señor también me hizo algo parecido. Era un señor que trabajaba en un almacén y yo iba a comprar ahí. Y este señor intentaba seducirme. ¿Por qué sé que te ocurrió esto varias veces? ¿Por qué a vos? Me dice, la verdad que no sé, es como si llevara un cartel. Bueno, no sé. Y entonces le pregunté si todo esto influía de alguna manera en su vida actual. La verdad que no, nunca me influyó. Nunca me puse a llorar por eso. Quizás quedé un poco sensible en esos lugares donde me quisieron tocar. Pero bueno, va. Eso de sensible, yo eso lo noto cuando, por ejemplo, tengo relaciones con mi novio y él en esos lugares es como que no me puede tocar. Me hace acordar. Pero yo hablé con él y le conté lo que me había pasado y me respeta. Pero después, nada, nunca más lloré por eso. Le pregunté si había pedido ayuda a algún... Primero dijo que no lloró y después dijo que nunca más lloró. Claro. Entonces le pregunté, ¿por qué cosa llorás entonces? Por lo que más lloraba era por la relación que tenía con mis viejos, de sentirme incómoda, de darme vergüenza, de hablar con mis propios padres. Hasta ahora me pasa lo que me pasa, es que ahora ya no me pongo mal. Yo ya la asumí. Por eso lloraba mucho. Lloraba mucho también por sentirme distinta. Porque, bueno, porque antes me habló del colegio y me decía como que no se relacionaba con los compañeros. Entonces acá me vuelve a decir que lloraba porque en el colegio se sentía distinta. Y porque yo iba al colegio y no podía ser que yo piense bien y que todos los demás eran unos idiotas. Entonces por ahí me ponía un poco mal y no. Después de la relación que tuve con uno de los novios, y bueno, que también me hizo mal, era una relación bastante conflictiva. Y bueno, le pregunté si había pedido ayuda profesional a un psicólogo o a un profesional, y me dijo, por los casos de que ella había de violencia, me dijo que no. Pero fue al psicólogo por la relación que tenía con los padres. Pero que después abandonó rápido porque no lo estaba ahí. ¿No le gustaba qué? Ir al psicólogo. No le gustaba el psicólogo. Sí. Y bueno, no, ahí es. Estaba en el caso. No, después, bueno, me habló así de los novios, de la escuela. El novio ese que me hizo mal. Sí. Y hay otra cosa que me llama la atención, ¿qué es eso de que la respeta el novio? No le toca el no pecho, toca. ¿Será? Porque dice que si le toca el... Muy concreta. ¿Qué la hace? No he marcado el límite con una tiza. Se debe dar cuenta en algún momento, pero claro, pero fíjense que las situaciones de perturbación aparecen justamente en los momentos. Uno es en el momento de Edipo, de los 4 y los 6 años, con las primas, que son figuras, evidentemente, de la familia. Ella dice que fue en Monte Grande, claro. Que después se mudaron. Claro. La otra situación es durante la pubertad, en el momento en que ella está ahí al borde del comienzo de la adolescencia. Lo único que me parece como, bueno, más preocupante, ¿no? Es el tema de que ella se coloca como la víctima. Que evidentemente eso que ella llama tratamiento, no sé, con el psicólogo, que no le gustaba, lo cual es un grave problema, más vale que te guste, lo que no te guste, no fue ni tocado. Y aparece una figura conflictiva que es probablemente el que sea señalado por ella hacia el interior como primer amor, que es ese novio que le hizo mal, que no sé quién es, no sé si cuenta algo. Sí. Le pregunté, en cuanto a tu primer amor, fue horrible. Fue con un chico que estaba en un instituto de menores, en el Instituto de Suez. Lo conocí porque una de mis amigas vive por ahí, y estos chicos a veces iban a casa a tomar mate. Y bueno, él me gustaba, yo tenía 15 años y él 18. Lo veía como más grande. Bueno, en realidad era más grande. Pero no sé. Lo veía como algo, no sé, me gustaba como hablaba, usaba unas palabras, pero bueno, al final no pasó nada. Es decir, no nos queríamos arreglar ya que él estaba por salir del instituto y se tenía que volver a su casa en Capilla de Fumero. Entonces por eso no nos queríamos arreglar. Pero ahora pienso y eso era horrible. No sé qué me trajo de él. Todavía cuando viene sigue preguntando por mí, pero yo no quiero saber nada. Y acá este, el segundo novio vendría a ser, después tuve otro novio, se llamaba Ramiro, estuve con él 2 años, pero nos peleábamos siempre, estábamos todo el día discutiendo por pavar, por ejemplo, a veces yo me enteraba que salía a bailar y no me decía nada, y a mí no me molesta que salga, no me molesta con los amigos, moderno. Pero que me avisara. Lo llega a ser mi novio ahora y lo mato. Yo estaba... ¿Cómo? Que el novio de ahora lo lleva a hacer eso y lo mato. Salía a bailar. Salía a bailar y no le decía nada. No me decía eso. Y después dice, yo estaba enferma. Y no sé si enamorada. Eso me lo pregunté un montón de veces. Y pienso que si uno duda varias veces es porque en realidad no. Mis amigas me decían que yo estaba ciega. Pero yo, no sé, era como que no me daba cuenta. Estaba enferma, vivía nerviosa y llorando. Me la agarraba con todo el mundo. Pero bueno, después de pasar 2 años decidí cortarlo yo. Y actualmente, y ahora estoy muy bien. Estoy con Pablo, ya hace 1 año y medio, y la verdad es que es todo lo contrario. Es otro mundo, nos llevamos muy bien. Nunca discutimos, y bueno, lo hacemos porque yo provoco para pelear un rato. Pero con él, no sé, no se puede discutir. Tiene un carácter tan tranquilo que enseguida trata de arreglar las cosas y de calmarlo. La verdad es que estoy muy bien. Me siento muy tranquila, me encanta estar con él. Antes estábamos todo el día juntos, desde la mañana a la noche, y es como que siempre teníamos de qué hablar. Siempre había un tema y nos quedábamos hasta muy tarde. Y bueno, podemos hablar de que se quiere casar. Bueno, primero se quiere ir a vivir con el novio y tener hijos y después casarse. ¿Cómo? Claro, acá. Porque le pregunté, ¿qué deseos, proyectos tenés para tu vida? Bueno, me gustaría empezar a estudiar psicología, dar las materias que tengo que dar. Pienso que con esto, que te consigo un trabajo para los fines de semana. ¿Qué tiene que ver que no le haya gustado ir al psicólogo? No le gustaba el psicólogo. No es que no le gustaba el psicólogo. El psicólogo no le gustaba. Y bueno, acá me dice... y así, bueno, quiere dar las materias y otro proyecto es ir a vivir con mi novio dentro de 2 o 3 años. Sí, tenemos pensado dentro de 3 años. Y casarme también, pero eso por ahora no. Primero me quiero ir a vivir con él y después se verá. Hijos todavía no. Sí, ahora no sería lo ideal. Me gustaría que sea dentro de algunos años. Pero bueno, si llegara ahora lo tendría. Aparte estoy tranquila por mi novio porque sé que él sería cargo y no me dejaría sola. Y bueno, ¿tiene alguna información acerca de los métodos de planificación? ¿O ese se está creando? Al azar. Me parece que supones mucho. Dice que no los piensa tener por ahora. Y bueno, pero perdón, ¿no? En ningún momento aparece el tema de que se cuide o no se cuide, cuando eso se hace, aparece. Cuando se cuida no lo dice. En general, cuando una chica planifica, realmente habla. El tema por el que digo que en realidad no hay ningún método es por lo que dice a continuación. Cuando dice que de todos modos, si eso se llega, él se haría cargo. Okay. Allí no hay ningún método anticonceptivo, de puro azar. Y aparecen 2 proyectos en paralelo. Estudiar, tratar de dar las materias, no sé cómo, y casarse y tener hijos. Claro, ir a vivirse con el novio dentro de 3 años. Demasiado perfecto para ser cierto, ¿no? Pero es completamente real. Esto es lo mismo que el proyecto de mi prepube, que quiere estudiar astronomía, ser jugador de fútbol y además casado. En algún momento tener hijos. La diferencia es que tiene 19 años. A los 19 años, realmente se está en la salida del adolescente, que no es el caso. No es el caso aunque tenga la edad. ¿Por qué digo que no es el caso? No es el caso porque está demasiado pegada a una una conflictiva, que es la conflictiva de en realidad de la iniciación de la pubertad en la mujer, que es la figura persecutoria del hombre. La situación sexual con ese señor que parece un abuelo pero no lo es, más esa situación con la figura prohibida del novio, el primer amor, entre comillas, en realidad está prohibido porque está acá, está en un instituto de menores. Más la situación con el novio actual y el otro, que no sé, era infiel y qué sé yo, donde se van de vacaciones a Gualeguaychú, no sé dónde, pero él la respeta. Allí hay tres niveles, por lo menos, que no terminan de hacer coherencia. Y un proyecto de estudiar una carrera universitaria, que no sé si se da en Mercedes, no, no se puede. Tengo entendido que no, tampoco en Luján, y casarse y tener hijos dentro de 3 años. Claro, y todavía hay 2 materias que debe, que 19 años ya debería haber las hechas. Sí, claro, claro, porque es un concepto que no debe casarse, por ahí ya vivir lo toman como más, por ahí, más light, entonces como no es el marido, puede ir a estudiar, volver y tratar de estar compartiendo de casa. Y hijos mucho más adelante, piensa ella que por ahí puede unir esos proyectos. Yo a veces me voy a casar, vivir con mi novia. Puedo seguir haciendo mi vida independiente por ahí como la hora en mi casa. Se verá casado con claro, me voy a vivir, vamos a compartir la casa, lo va a hacer mi marido. No, no, los proyectos están en otro nivel. Los proyectos no son sueños delirantes. Los proyectos en la adolescencia son proyectos, sobre todo en el final de la adolescencia. Sí, en la pubertad es tipo dispersos sus intereses, entre otras cosas, porque está en un momento que está recién en la primera fase de lo que llamamos el pensamiento formal, donde todavía el caso de la realidad es lo concreto y real, pero empieza ya a manifestarse lo posible y la realidad empieza a ser uno de los posibles. Entonces lo posible se muestra como muy disperso, muy amplio, pero hacia el final de la adolescencia, entre los 19 y los 21 años, ya es el momento de lo que llamamos desde el punto de vista de los proyectos de la POGA, donde hay mayor explosión de proyectos, incluso que es bueno que tengan esa característica de delirio, de cosa, de gran omnipotencia, es entre los 15 y los 18. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hemos llegado a una culminación del pensamiento formal, entonces encuentro el gusto, así como antes encontraba el gusto en la actividad física. Entonces empiezo a encontrar el placer por elaborar proyectos, sean viables o inviables, donde hay partes de mis deseos que están puestos en juego. Pero no en vano existen lo que llamamos esas labores, esos imperativos categóricos de la adolescencia, que son verdaderos mandatos sociales. La adolescencia no es que se da en un vacío, se da en un campo social. Tenemos un campo social en este momento especialmente conflictivo, con dificultades para el trabajo futuro, con dificultades para la inserción, con todo tipo de dificultades. Entonces, una de las cuestiones que aparece cuando, estoy hablando de casos puntuales que recuerdo, cuando se va hacia la salida de la adolescencia, es que esos proyectos que están como anteproyectos y parecen muy estimulantes, muy interesantes, porque en realidad he hecho una especie de ejercicio intelectual imaginándome, soñándome en esta situación, al encontrarme ya con los 18, mucho más con los 19, el final del ciclo lectivo, se empieza a acotar, es como una especie de poda. ¿Por qué? Porque nadie puede con tantos proyectos con la energía que tiene. Ahí es un momento de tomar opciones. Cuando eso no se hace, justamente es cuando, hay que ver, ella tiene 19 todavía, pero de hecho, la situación de la pareja me parece algo que no lo ubicaría en la salida de la adolescencia. Cuando ella habla de irse a vivir, es más o menos como que se fue de vacaciones y habló con el padre. Una cosa que donde su sentimiento de lo que llamamos la actualidad no está comprometido. Este novio es un novio que viene bien porque se está portando bien, digamos, hizo los deberes. Cuando era una figura urticante, de pronto, bueno, empezó, el padre le consiguió un trabajo, la situación se resolvió. ¿Pero a ustedes les parece que este es el discurso de una mujer enamorada que piensa que se va a ir a vivir con otra? Entre el casamiento y irse a vivir, cuando uno no ha vivido con nadie más que con los padres, es un salto tan grande que se siente como una suerte de abismo. Irme a vivir con el otro es inaugurar, si es que realmente eso que llamamos el despegue de los padres se está efectuando. Uno siente que va a dar un paso que es de total importancia, porque hay verdaderamente lo que se llama un acuerdo entre esos dos. Acá él aparece como una figura de acompañamiento que, entre otras cosas, viene bien. ¿Por qué? Porque la sostiene en aquello que en realidad el padre no la sostiene. La sostiene, el padre está muy dedicado, el hermano menor, y eso a ella le provoca grandes celos. Aunque dice, me dejaron de lado, lo explica de otra manera. Entonces, bueno, encontró este muchacho que es tan bueno que la respeta. Hay parte de su cuerpo que no toca. Eso está hablando en realidad de una pregunta que va mucho más allá de esta situación, que tiene que ver justamente con una de las situaciones de la adolescencia, que es, ¿quién soy? Esta chica está entre la lucha con su hermano menor, que se destaca, no sé, pareciera, tiene que ver con el culto, que es la actividad, digamos, valorada socialmente por el padre, director técnico. Ella no puede ser jugador de fútbol, en todo caso en el cuadro de mujeres no hay, entonces no puede competir. Y por el otro lado está este despegue de la casa que ella imagina, pero en realidad como, ¿no?, como algo bueno. ¿Por qué digo que hay diferencia? Porque hay diferencia. Los adolescentes elaboran proyectos y proyectos viables, pero cuando aparece el proyecto viable, ¿aparece qué? Aparecen los detalles. Aparece una verdadera investigación que hace, aunque aparentemente esté ocupado en otras cosas. Aparece que pensó, bueno, si voy a estudiar tal cosa, me tendré que ir a vivir a algún lugar y voy a vivir con tal. O sea, tiene otra carnadura cuando es un proyecto. Es una ensoñación diurna, diría yo. Cuando en realidad el tema que ella todavía está ahí es el tema que la atrapa, que es el padre y la madre. Y todo el tema de la perturbación de la sexualidad, de algo que la conmueve, pero el novio no la conmueve tanto porque ella le explicó y él se porta bien. Sí, porque está confundida, ignorante. Es normal. Porque ella dice que tiene ciertas partes de su cuerpo que cree que son sensibles con lo que le ocurrió. Es una chica terminada secundaria, ya tiene una vida sexual. No es que tan sensible porque le ocurrió lo que le ocurrió. Es una claro, chica pero sensible de genitalidad. Pero obvio que sí, obvio que sí. Pero lo primero que tenemos que aprender es escuchar lo que el otro dice. Si ella dice algo, es porque esa zona tiene esa significación. Está marcada de una manera particular. No, no, eso es una atribución de significación de ella y la tenemos que tomar. Porque si no, entraríamos en la cosa, digamos, de significaciones generales. No, las significaciones generales nos sirven para encuadrar. Pero cuando ella dice, ese es un lugar, y ella lo asocia con qué. Ella lo asocia con una situación de abuso, como si en realidad todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que ya en este momento debería ser genital, en realidad hecho que ella tenga lo que llamamos relaciones sexuales no quiere decir que esté en la genitalidad, por favor aclaremos. Si el significado es pregenital, ella todavía está en la época anterior. Yo diría que es así, por eso ella le atribuye y lo asocia con qué. Ella no habla de la iniciación sexual, no habla de la primera vez con quién fue, con el primo de 18 años o con el primo de... Está muy ligada a la cosa endogámica. No aparece el otro, que es el malo de la película, que me hizo otra cosa. ¿El malo quién es? El derivado del abuelo. Ese señor que tiene poder y que en realidad la madre quiso hacer la denuncia y no pasa nada. Está pegada a la cosa, es muy endogámico esto. Por eso lo de genital es nada más que una definición. Por eso no hay ninguna descripción de método anticonceptivo. Una chica que tiene, que está centrada en lo que llamamos la genitalidad, una de las primeras cosas es, bueno, ¿cómo hago para cuidarme si con el otro te pasa? No sabemos en realidad en qué consiste esto. No sabemos porque ella no ha hablado. De lo que sí ha hablado es de un tipo de perturbación que tiene que ver en realidad con la infancia. Ni siquiera con la adolescencia. Con el principio de la adolescencia. Donde tiene una categoría como de malo, entre comillas, y al mismo tiempo debe ser muy atractivo. Obvio, si es malo, es atractivo. En general los buenos no nos gustan demasiado. Queremos los malos. Incluso el primero dijo que no le había creado ningún problema. No, sí. Y después salió diciendo que era la loca. Claro, en realidad no le trajo ningún problema, porque ella asocia tema de la sexualidad con otro lugar, otro momento, no con la adolescencia. Hay una cuestión que es bien clara y que esto sí es lo que llamamos la estructuración del aparato psíquico, que ustedes conocen, la tercera tópica, en relación con lo que llamamos la represión primaria. Ustedes vieron que Freud dice que bueno, el complejo de Edipo cae bajo qué. Bajo la represión primaria, y lo que queda, que es luego el periodo de latencia y los recuerdos encubridores. Pero los recuerdos encubridores son recuerdos que tienen que ver con esta fase inicial, pero él dice, si realmente la represión primaria actuó sobre estos componentes, entonces queda libre esta energía, la libido, para abocarse a temas que tienen que ver con lo socialmente valorado. En este caso, ¿qué sucede? Sí, podemos decir, hay represión primaria, más o menos. Yo diría que más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque el recuerdo ligado a esa fase, el complejo de Edipo, aparece como un recuerdo encubridor que no tiene ninguna mascarada. El recuerdo encubridor lo que tiene es como el sueño. Tiene una presentación donde en realidad es un suceso perfectamente relatable. Acá está ligada a una figura que debe haber sido, seguramente por eso aparece tan marcada en el relato de ella, atractiva, que son estos primos grandes, cuando ella tiene 4 años. Y después una situación con un señor que ella dice, yo creía bueno, era como mi abuelito, pero resulta que no. Allí no hay ninguna mención verdaderamente que iguale o supere el tema de significación respecto a la sexualidad de estos momentos. Las referencias a los novios son de otro carácter. Es más, aparece como una cosa en un relato descomprometido casi, donde hay una situación, bueno, le iba a decir que me iba de vacaciones, que no hay eso que se produce cuando verdaderamente lo primero quedó bajo la represión sexual, se hace pasaje por la latencia y se ingresa en la pubertad, en donde ese ingreso en la pubertad está marcado por situaciones completamente diferentes. El sujeto no tiene idea de lo que le va a pasar y le pasa, y entonces hay sorpresa ante el primer novio, que se percibe como el primer amor, el primer gran amor, que generalmente es muy conflictivo, porque justamente de alguna manera se elige para ser abandonado, pero que conmueve. Conmueve aunque hayan pasado muchos años, aunque el recuerdo se haya desprendido del contenido afectivo, que eso sucede. Con los recuerdos de la adolescencia, cuando ya nos hacemos viejos, en mi caso, uno lo que hace, pero esto es un trabajo propio del aparato psíquico, es medio, bueno, para poder referirme a eso, lo separo. Pero si realmente recuerdo, esto es revivo, la experiencia, aflora el contenido afectivo. Y es percibido por cada uno de nosotros en general como la primera experiencia de amor. Del amor fuera de la familia, de alguien que me eligió por fuera de los padres, no porque sea pariente. Acá aparece un compromiso muy grande de los padres en la elección del novio. Esto es algo, digamos, donde podemos decir, ¿qué pasa? Le faltan dos materias, no sé desde cuándo, para terminar el secundario. ¿Cuándo las va a dar? Porque si va a encarar el tema de la educación universitaria, digamos, por lo menos necesita... Cualquiera de ustedes, ¿qué hicieron cuando se plantearon inscribirse en la universidad? Y bueno, conseguir los papeles. O ingresar con el examen para mayores de 25 años, también conseguir los papeles de otra manera. En este caso, eso no aparece. Entonces, de proyecto hablamos cuando verdaderamente hay algo. Ya en este momento estamos hablando, no estamos ni a los 15 ni a los 3, donde entonces todo es posible. En esta fase, que es la fase de la salida de la adolescencia, ya se trata de que los proyectos... El super yo puede querer todo, entre otras cosas que me rompa contra la pared. Pero eso que llamamos el ideal de yo, que depende en mucho de las estrategias respecto del padre, marca aquello donde mi ambición va a encontrar relaciones con lo posible. Pero yo puedo querer viajar a la Malasia como un tigrecito en otra ser. Otra cosa es que yo lo puedo hacer a los dos. Si me lo planteé para adentro, está bien. Ahora, plantearse el tema en una carrera cuando es un proyecto, ¿cómo lo hicieron ustedes? Cuando eligieron esta carrera. ¿Cómo fue? Bueno, ¿qué hiciste? Hechos. Ya en este momento hechos. Cuando a los 19 años una persona, hombre o mujer, expresa algo, si verdaderamente es un proyecto, algo hizo, algo averiguó, algún papel consiguió. Por lo, en este caso, bueno, debe dos materias. Me puse a estudiar para dar la matemática. No aparece. Y de la misma categoría aparece el proyecto de irse a vivir con el novio. Que ustedes decían, bueno, no es tan comprometido. A ella, que en realidad no sabemos por la entrevista en qué consiste eso que ella llama, no sé, tener relaciones, no lo sabemos. Nosotros suponemos, ¿desde dónde? ¿Desde nosotros? Nada, digamos, permite por la entrevista, sí. Lo que sí se puede... Hay algo que dice Peter Love respecto a la iniciación de las mujeres en la sexualidad. Y ella parece haber tenido más o menos tres historias. Lo que Peter Bloss dice es que la iniciación no necesariamente tiene que ver con un verdadero sentimiento amoroso, sino que puede ser una manera de actuación. Para demostrar una manera de actuación. Para marcar qué. Marcar una, y esto estaría bastante coherente con el hermano, para marcar una actitud de alguna manera masculina, en el sentido ella hace, pero en verdad no hay un sentimiento, hay una acción, pero no aparece el sentimiento, ella dice es bueno. En el discurso amoroso de un adolescente de 19 años, cuando verdaderamente hay una cosa, hay mucha más pasión, hay mucho más conflicto. Acá él aparece como alguien bueno para los padres. Entonces, elige en relación a eso. Lo cual a mí me plantea una serie de incógnitas. Una de las incógnitas que me plantea es, bueno, está bien, aún en estas condiciones. Esta chica no toma, no hay ninguno en la familia, la madre con la que conversa tanto, no apareció en la entrevista, no, pero la madre parece con la que ella conversa, que le diga que hay algo que se llama planificar, que no es solamente la situación de quedar embarazada sin estar totalmente convencida del tema. El tema es que además hay que tomar otro tipo de recaudos, porque hay una verdadera epidemia de enfermedades de transmisión sexual. No estoy hablando solamente del SIDA. Eso es algo sin recaudo. Pero acá no aparece, entonces. Es una gran discusión. Desde el mismo periodo. Ubicarla en la salida de la adolescencia, cronológicamente. Desde el punto de vista del desarrollo divinal, hay algo que más bien lo que aparece es esa cosa bien perturbadora de la sensualidad que está, donde la figura es el consumidor. Por eso ella busca, bueno, el novio primero está donde una situación de ansiedad. El novio segundo era un malo que se iba con la sociedad. Y el tercero es bueno. Con lo cual, yo me protejo. Ahora, ¿no es que siento que se dio lo que Maradona? Sí, Maradona tiene mucho peso. Es la relación con los padres y con el hermano. Es una relación de mucho compromiso. Sí, lo que ella empieza hablando, digamos. La relación con la familia y bueno. No, a mí lo que llamaba la atención era que yo decía siempre a vos, digamos. Bueno, pero esa reiteración es muy bien la pregunta. Esa reiteración está diciendo algo. Esa reiteración refiere a qué. ¿Se acuerdan? Yo creo que lo comenté por ahí en alguna de las clases, ¿no? De las tres fantasías que configuran el campo de la vida. Las tres fantasías son distintas. Una es prehistóricamente primera, esa que se llama seducción por un adulto. Y esa fantasía tiene relación con esto, me parece. Por eso yo la ubico incluso en una situación pregenital, predilítica. Un chico que patea la pelota que se ve en su vida, mi novio otro que patea la pelota antes, no puede. Y la madre aparece como una madre que no le pone límites. Si ponía un nombre, de golpe y entonces es una madre muy buena. Freud dice que la lucha, eso no aparece. No, es que con la madre, con el padre, con la madre, por eso empieza hablando de Dios, esa relación, que por ahí la madre se acerca a hablarle, pero ella ni le contesta o... Bueno, está enojada. Está enojada, pero ya se niega eso. Está enojada, está muy comprometida. Pero vos hiciste una muy buena pregunta, pero ¿cómo? ¿Tantas veces te pasó esto? Claro, una vez puede ser, dos veces, pero ya. Tres, cuatro, claro. Cinco. Bueno. Incluso ella dijo que tenía un cartel. Claro, bueno, ¿cuál es? ¿El cartel qué es? El cartel es la marca de la madre en este lugar, que la ubica no como alguien que puede ya en la adolescencia expresar su potencia, sino como alguien que es víctima del deseo del otro. Entonces ya sí se lo permite a él. ¿Por qué? Porque es una situación de violencia. No es porque ella desee activamente, no, yo no lo soporto. Pero ¿con qué tiene que ver esa situación? Con esa relación con la madre. Porque yo siempre digo que la teoría psicoanalítica es práctica, porque permite entender por qué esa situación que llamamos de abuso se repite. No se repite, no se da en cualquier sujeto. Se da en un sujeto que está de alguna manera marcado por el deseo de la madre y que, por supuesto, se arma la cosa desde afuera y el otro es un delincuente, de todos modos. O sea, la teoría no se mete con el tema de la responsabilidad. Lo que intenta demostrar es que estas cuestiones necesitan una estructura para que se den, no son azarosas. No es producto de la casualidad, sino de la repetición. Por eso Freud dice, no se trata de reminiscencia, se trata de repetición. Ella puede sentir placer en una situación donde es pasiva, cuando en realidad, en uno de los artículos de la feminidad, Freud dice, la mujer es muy activa en la búsqueda de los hijos, aunque no lo muestre. ¿En qué es activa? Justamente en ese encadenamiento que tiene que ver con la manifestación del deseo. Esto es, si cualquiera de ustedes, yo supongo que ustedes alguna vez saben, irán a bailar o irán a lugares donde hay mucha gente, donde va gente joven para conocer gente joven. Por ejemplo, la universidad también es un lugar, en esta carrera más o menos que hay pocos hombres para las chicas. Es muy asimétrica la cosa. Bueno, pero sí, vamos. Sí, están, además. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las chicas? Bueno, sí, no, bueno, para conocer gente. Seguro. Bueno, ¿qué hacen las mujeres? Van de todas las edades, aparentemente conversando entre ellos. Aparentemente. Sí. Pero resulta que los encuentros no son por azar. Lo que es por azar, digamos, relativamente es el escenario. Y se puede dar el azar el primer encuentro. Pero ya la segunda mirada no es azarosa. Bueno, ahí es donde Freud dice. Aparentemente la mujer se muestra como un objeto, pero en realidad es autoriza, hace una miradita, aunque no se note, y sí o no, pero manteniendo que manteniendo la mascarada del deseo, que es necesaria porque es la presencia de que la censura. El dicho popular dice, el hombre propone y la mujer propone. Exactamente, los dichos populares son muy sabios, son como que son formaciones del inconsciente, los dichos populares, desnudan el deseo. Exactamente. Cuando dicen, hay otro que es mucho más zarpado, que se usa, ¿y qué querés? No lo voy a decir. Tira más que junta de... Sí, ¿qué hace? Se desnuda el deseo. Se manifiesta como el hombre que dice, yo no puedo contra eso. Lo dicen los hombres. siempre es así, el discurso social enmascara el deseo, pero permite la salida del deseo y la descarga a través de estos dichos populares que tienen la misma estructura que existe. Nos reímos y más, sí, la verdad, nos sentimos identificados. Entonces, cuando esto no funciona así, en este caso, ella está aparentemente en la salida de la adolescencia. En realidad, toda la fenomenología, esto es el modo de presentación, es de una puga. Es una chica que está ahí. Con lo que cabe pensar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y es que nosotros entendemos cuando el otro dice, no, porque yo tengo relaciones sexuales con mi novio o con mi novia. Hay que escuchar cómo se da eso. Relaciones sexuales, ¿de qué carajo? ¿Qué tienen que ver con quién? Con mi desprendimiento de los padres, porque entre otras cosas, una de las cuestiones que es vivida como un abismo, sobre todo en las primeras experiencias, es el hecho de que eso supone un antes y un después, de que no podemos volver. En el caso de la mujer, tiene además una connotación de carácter social muy fuerte. Es algo propio y que aunque después uno supone, yo creía que no estaban avivados los viejos de lo que me pasaba a mí, no estaba con el secreto, pero en realidad uno muchos años después era cuando lo sabían todo. Pero en ese momento es un momento que se intenta como salvaguardar, que no es el caso, es todo demasiado descubierto como para mostrar otra cosa. Entonces, eso es lo que nos, digamos, a mí me lleva a reflexionar muchas veces, ¿qué es eso del tiempo? ¿A qué tiempo nos estamos refiriendo? Cuando nos referimos al tiempo en el desarrollo, tenemos que pensarlo de dos maneras. Uno, como el tiempo histórico, que tiene que ver con la situación social conflictiva en la que el sujeto está inmerso, sus propias experiencias. Pero al mismo tiempo, estas experiencias tienen otra inscripción, que es en ese lugar que llamamos de inconsciente, donde el tiempo no es el tiempo cronológico. Otro tiempo. Esos dos tiempos se cruzan de manera similar. Siendo las 9 menos cuarto,